en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en este miércoles 31 de agosto de 2022. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en la radio, en el 101.4, Teleelche en Radio Marca, o para los que nos veis en televisión o desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelche.es o en nuestra app gratuita. En una nueva edición del Elche en Punta, la última de este mes de agosto, mañana arrancamos mes. Mañana 1 de septiembre, mañana se cierra el mercado de fichajes, tenso compás de espera en las oficinas del Martínez Valero. Cristian Bragarnik trabaja a destajo cuando restan pues poco más de 34 horas de mercado. El futuro de Lucas Boyé, Mojica, sobre todo del argentino, sigue en el aire y la plantilla todavía, recordamos, hay dos fichas libres. Podría pasar de todo, que no pase nada o que haya tres o cuatro movimientos, o uno o dos. Escucharemos a Omar Mascarell hablando precisamente de Lucas Boyé. En el vestuario del Elche lo tienen muy claro. Sí, hombre, a ver, yo creo que como cualquier jugador que le preguntas de la plantilla, si me preguntas si quiero que Lucas se quede, un 100% que sí. Es un jugador muy importante para nosotros, muy muy importante, que nos da muchísimo, tanto dentro del campo como fuera de él. Sabe el aprecio que le tenemos, sabe lo que lo queremos, pero bueno, en el fútbol todo puede pasar. Veremos qué es lo que pasa, si se queda a muerte con él, y si no, pues ya veremos qué es lo que ocurre. Ahora tratamos de contar cómo están los movimientos, porque puede haber efecto dominó en las últimas horas. Sevilla, Español, Elche, la cosa está que arde, pero tiene pinta de que el Sevilla cada vez tiene más complicado el llevarse a Lucas Boyé y que el argentino decida definitivamente quedarse. Bueno, más que lo decida él, si nadie pone al menos 15 millones de euros sobre la mesa, dudo que se lo lleven. Y ayer vivimos una de las jornadas más bonitas en nuestra ciudad, con todo lo que supuso la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España, donde puso a Elche en el mapa mundial. 3 horas de retransmisión, viendo no solo a los corredores, sino el magnífico ambiente en nuestra ciudad, y también lo vieron cerca de 190 países. Por cierto, en lo deportivo estrictamente, Recon Evenepoel, el belga aumenta su ventaja en esa contrarreloj y ya ventaja en casi 2 minutos a Primo Roglic, que adelanta a Enric Mas, que perdió algo más de 2 minutos con el belga. Aunque queda todavía mucha vuelta, desde luego el líder ahora mismo con ese maillot rojo es sin duda el más fuerte, pero queda todavía mucha montaña. Repasaremos también cómo está el mercado de fichajes y recuperamos nuestra sección de los miércoles, la comparativa de los Elche del año pasado en Primera División y el Elche actual. Todo ello aquí en la sintonía del deporte. Buenas tardes. T-Cross, T-Roc, Taigo, 3 Trending Topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes, trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos, trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Roc, Taigo, desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

Esto es algo que no es que tenga razón, es que es, yo creo que lo más sensato que puede pasar en el fútbol español, que un futbolista no vista dos camisetas en el arranque de la liga y que además pueda vestir dos camisetas de equipos rivales. Eso puede pasar. Lo normal sería que el mercado de fichajes en el verano se cerrase pues 48 horas antes como máximo del inicio de la liga. Pero bueno, no es así, nos aferramos a lo que es, y lo que es que ahora mismo, pues en torno al Elche Club de Fútbol, hay ese compás de espera tenso, aunque estas horas al propietario, a Cristian Bragarnic, yo no sé sinceramente si le encantarán o no, pero parece que las lleva bastante bien. Lleva, yo creo que varios años ya demostrándonos que no se pone nervioso, que tiene la sangre que es puro hielo y que si tiene que hacer 5 fichajes en las últimas 4 horas o en los últimos 5 minutos, los va a hacer porque él entiende que es ahí donde se producen las verdaderas oportunidades de mercado. Ahora mismo el nombre propio es el de Lucas Boyé, pero cada vez con menos fuerza para marcharse. ¿Por qué? Porque el Sevilla, a pesar de que ha elevado su oferta inicial en cerca de 2 millones más, en torno a los 12 millones, no se acerca a los 20 que pide el propietario del Elche. Ya sabemos que la cláusula es de 25, él mismo reconoció este verano que ahora mismo estaba fuera de mercado, esa oferta era demasiado alta, pero no quita para, teniendo en cuenta que no estás desesperado, que tienes una economía saneada, pedir lo que tú consideras que vale Lucas Boyé, con 26 años, internacional con Argentina hace muy poquito, muy pocos meses, y con objetivo claro de volver a meter la cabeza en esa convocatoria para un Mundial, ni más ni menos, y entiende que eso es lo que vale. Y cada uno le pone a su futbolista y a su producto el precio de mercado que le interesa, que le conviene y que entiende que es el adecuado. Y yo creo que lo de Lucas Boyé no lo vería por menos, y ahí puede estar ese precio, en torno a los 15 millones, que es lo que seguramente le puede rondar en la cabeza a Bragarnic del tope por el que negociaría. Más variables. No sería un mal negocio, en este caso, vender a Lucas Boyé, a lo mejor por ese precio, con un porcentaje de un futuro traspaso en un equipo grande. Pero bueno, no, es decir, no demos ideas, esto está más que mascado. Ahora mismo yo creo que está más lejos que el domingo o que el lunes. ¿Por qué? Porque al Sevilla le ha salido rana de momento el traspaso de Lucas Ocampos al Ajax. Todo estaba prácticamente cerrado, vendían al Ajax a Lucas Ocampo por 20 millones de euros, pero el Ajax ha dicho que es mucho dinero y de momento no se cierra. Con lo que ese dinero, que podría suponerse era para emplearlo en un delantero, ahora mismo no lo tienen. Además, el Sevilla también, viendo la negativa por los primeros 10 millones de euros, la oferta inicial por Lucas Boyé, echó las redes en Sadik, las ha echado en Raúl de Tomás, en Kasper Dolberg, en fin, en varios futbolistas, cada uno un precio, algunos de ellos más caros que Lucas Boyé, para ver si alguno cuela, a ver si alguno baja las pretensiones iniciales y se acerca a la oferta que ha hecho el Sevilla en cada uno de los casos. Es cierto, Boyé y todo el Elche y la afición están a la espera de conocer su futuro. Recordamos que hasta mañana no va a haber nada seguro, que podría producirse un efecto dominó, pero yo esto lo veo más complejo. El efecto dominó es que el Sevilla finalmente fichase a Raúl de Tomás del Español y en Barcelona aseguran que Lucas Boyé en ese caso sería el principal objetivo para fichar por el Español. Pero igual que entiendo que Lucas Boyé ponga sus ojos en la oferta del Sevilla porque es un equipo que va a jugar Champions y por los primeros puestos de la Liga, además de doblarle con creces su sueldo, en el Español como mínimo o como máximo jugaría por lo mismo que el Elche. No va a jugar competición europea. Por eso no entendería que Lucas Boyé hiciera fuerza para salir el Español, por mucho que el Español pusiese el dinero que pide el Elche. Por eso digo que las opciones, aunque cada vez más complejas y difíciles, están. Pero en estos momentos yo creo que Lucas Boyé, a día de hoy, en este instante, creo que está un poquito más cerca de quedarse que hace 48 horas. De todas formas, nada se puede asegurar. Ni que no va a haber ningún movimiento, ni que va a haber uno, puede haber tres, cuatro, cero, uno. Si de Lucas Boyer lo veo más difícil, yo creo que de Mojica nunca puedes decir que no, pero es cierto que el club ya ha dicho que no va a salir, y el club es el que tiene toda la información, y lo ha dicho dos veces su entrenador. El viernes dijo antes de la previa que no iba a salir, que iba a jugar, que iba a estar, dijo textualmente, mañana, la semana que viene y todo el año. Y luego, tras el partido contra la Real Sociedad, dijo que el club le había trasladado que no se iba a marchar. Pero no pudo asegurar lo mismo de Boye. Puede haber algún movimiento más. Y sobre todo el Elche necesita, si se marcha Lucas Boye, un delantero. La opción Martin Bradwhite es una opción muy válida. El problema es que hay muchas novias. El Barça le va a rescindir el contrato. Va a quedar libre. El Elche incluso había negociado compartir la ficha, alta ficha de Martin Bradwhite, que era de 4 millones de euros. Ahora el jugador está libre, o va a quedar libre, aparentemente, aunque todavía no se ha hecho oficial. Con lo que no solo el Elche, también el Mallorca, el Valladolid y el Cádiz han preguntado por él. El mejor postor será el que se lo lleve. Pero es una opción, digamos, lógica si se marchara Lucas Boyer. Hombre, y aunque no se marchase, si hubiese dinero, también podría ser una buena opción. Sí, pero yo creo que más que tener un quinto delantero, haría falta un buen defensa central. Lo digo por lo de gastar el dinero en uno u otro. Hombre, si tienes para dos, fantástico. Pero también haría falta para un extremo zurdo, por ejemplo. Es cierto que ha llegado al Escollado, pero al Escollado está jugando más de extremo derecho, con lo que Tete Morente está jugando izquierdo. E incluso haría falta otro ahí, porque a Fidel no lo considero ya extremo izquierdo. Con lo que, bueno, la opción de Luis Rioja del Alavés es una de las que el Elche ha tocado, pero también hay otros clubes, casi siempre los mismos, rivales del Elche, que también están intentando hacerse con su fichaje. Incluso Abde, el jugador, que si no tengo mal entendido es ilicitano, nació en Carrús, luego jugó en el Hércules, ahora está en el Barça y el Barça lo quiere ceder. Lo que pasa es que creo que el Osasuna estaba ya muy cerca de cerrar la sesión. Es extremo zurdo puro, zurdo. Pero bueno, muchos nombres, luego puede ser que no sea ninguno, que sea alguno, puede ser que no haya movimientos al final. Recordamos que el Elche tiene dos fichas libres y como mínimo un defensa central importante debería fichar. Y si se marcha alguno, pues evidentemente hay que intentar rellenar, no rellenar, que mal he utilizado esa palabra, hay que intentar fichar un futbolista que nos haga olvidar al que se marche. Ojalá no sea ninguno, aunque el nombre de Lucas Boyer, lógicamente, está en la mente de todos. A Omar Mascarell le preguntamos si todo este batiburrillo, que es normal, y ellos, por mucho que quieran y por mucho que él diga, no se pueden abstraer, porque lo saben, saben que hasta mañana no se cierra el mercado, saben que el que hoy es compañero mañana puede ser rival, lo saben. Pero, lógicamente, había que preguntarle al bueno de Omar Mascarell qué piensan ellos, qué piensa él, si al final piensa que Boyer va a salir. Mascarell. Bueno, la verdad que es un tema que a nosotros no nos incumbe por el hecho de que tenemos un partido muy importante el domingo y estamos al 100% centrados en sacar un buen resultado allí. El tema de mercado pues es algo que no tenemos que estar centrados nosotros, sino es el trabajo de otras personas y nosotros centrarnos en ganar el domingo, que es lo más importante. Queda muy poco, veremos qué pasa, pero ya te digo, no es un tema que se lleve en el vestuario. Yo creo que sí, que en el vestuario, aunque no se lleve oficialmente, pero sí que los más allegados a Lucas le irán preguntando, oye, macho, cuéntanos cómo está el tema, es verdad que te ha llamado Sevilla, hay otros clubes, te vas a quedar, tío. Él, todo hay que decirlo, él se está comportando como un pedazo de profesional, está yendo a los entrenamientos, está a tope, quiere, él está muy a gusto en el Che, pero, a ver, nadie es, en este caso, libre de no desear mejorar y de ser ambicioso. Y si viene un equipo Champions, que además te mejora con mucho las condiciones económicas, y los trenes a veces pasan una vez en tu vida, o digo trenes de competición europea, pues hombre, es un escaparate incluso mayor. Si juegas para la selección argentina, si juegas, él sabe que aquí es cabeza de ratón. ¿Es mejor ser cola de león? ¿Es mejor ser suplente en un equipo Champions o titular en un equipo como el Elche? Ahí ya es una decisión no solo suya, también depende de lo que quiera abrir la mano Christian Bragarnik en el tema económico. Pero está claro que Boye es importante para el Elche y Omar Mascarell lo sabe. Bueno, sinceramente yo creo que tenemos una de las suertes que tenemos es que tenemos un grupo fenomenal y que todos se... Esta no era la respuesta, sino a la pregunta de si él entendía que sería dura la marcha de Lucas Boye, esta sí es su respuesta. Sí, hombre, a ver, yo creo que como cualquier jugador que le preguntas de la plantilla, si me preguntas si quiero que Lucas se quede, un 100% que sí. Es un jugador muy importante para nosotros, muy, muy importante, que nos da muchísimo, tanto dentro del campo como fuera de él. Sabe el aprecio que le tenemos, sabe lo que lo queremos, pero bueno, en el fútbol todo puede pasar. Veremos qué es lo que pasa, si se queda a muerte con él, y si no, pues ya veremos qué es lo que ocurre. Y en este sentido, ¿influye en el vestuario que hombres como Boye, que Mojica, influye en la concentración del vestuario para preparar, por ejemplo, un partido tan difícil como el de Villarreal? Bueno, sinceramente yo creo que tenemos una de las suertes que tenemos es que tenemos un grupo fenomenal y que todos en esos temas nos intentamos evadir de las noticias y de lo que pueda salir en redes sociales, etcétera. Ya te digo, tenemos un grupo muy fuerte que sabemos evadirnos de eso, sabemos que son dos jugadores importantísimos para nosotros, donde todos los días salen noticias nuevas de clubes diferentes que los quieren, pero la verdad que ellos han estado centrados al 100% con nosotros, el día a día demuestran que quieren aportar al grupo como cualquier futbolista que tenemos en la plantilla, y eso nos da una tranquilidad inmensa y nos hace centrarnos en lo más importante, que es el partido del domingo. El partido del domingo frente al Villarreal. ¿Qué partido esperan? Recordamos que se disputa en el Ciudad de Valencia, en el campo del Levante, porque están de obras, están remodelando el estadio local, el estadio propio, el suyo, el Estadio La Cerámica. Y el Elche no estará solo porque las 405 entradas que se pusieron a la venta ya se han terminado. La afición blanquiverde ha respondido pues como un auténtico rayo y no vallecano. Espectacular, sin duda, la respuesta de la afición, que aunque el equipo no ha empezado todo lo bien que nos hubiera gustado, está a tope y van a estar animando el domingo al Elche Club de Fútbol allí en Valencia. También es un viaje corto, es una hora buena, 6:30 de la tarde, para luego no llegar aquí muy tarde. Y bueno, pues en ese sentido todo ayuda. ¿Qué partido esperan? Sí, no, a ver, como queríamos, ¿no? Hombre, si es como queremos, que sería 3-3, pero no siempre se puede. Creo que el equipo, es verdad que hemos tenido un comienzo un poco difícil, pero el equipo sabe perfectamente que estamos trabajando muy bien. Ya te digo, el día a día aquí se está haciendo muy bueno, cada jugador está dando el máximo, el cuerpo técnico también, vamos todos a una, que es lo más importante. Y sí, nos hubiera gustado tener más puntos, pues claramente, pero no se ha podido. Simplemente corregir los errores que hemos tenido en las primeras jornadas y mentalizarnos en el partido tan difícil que tenemos el domingo. Sabemos que el Villarreal es un equipazo, que juega muy bien al fútbol, que tiene una plantilla de muchísimo nivel. Pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas, prepararemos el partido con la máxima ambición, sabiendo que podemos sacar un resultado positivo. Ya el año pasado dimos la sorpresa contra ellos y por qué no hacerlo este año de nuevo. Por cierto, le preguntábamos cómo está él, porque acabó con molestias el partido, fue sustituido por Domingo Esquina. En ese momento el técnico reconocía en sala de prensa que iba a meter a Josan para darle más profundidad por banda, pero que se resintió de molestias Omar Mascarell y tuvo que poner o prefirió poner a Domingo Esquina. ¿Cómo está? ¿Está ya para el domingo? El último partido es verdad que acabé con algunas molestias, pero no nada importante. Simplemente estamos a principio de semana y estamos rebajando un poco de carga, pero no es nada que me preocupe. Entonces, con la mirada puesta al domingo, que es como tenemos que estar todos. Por cierto, hablando de que no le preocupa, llevar un punto de 9 a estas alturas de liga, ¿crea dudas en el vestuario? ¿Entiende la preocupación del entorno blanquiverde?

Pues vamos con la comparativa, Paco, con Ciclo Sansano, la bici y la equipación más cómoda para que no pares de crecer. Los números son muy sencillitos en estas primeras jornadas. El año pasado, a estas alturas, el Elche, por aquel entonces, de Fran Escribá, sumó 2 puntos de 9 posibles en los primeros 3 partidos tras empatar ante Athletic y Sevilla y perder en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Este curso, el Elche de Francisco ha cosechado 1 de 9, es decir, que lleva 1 punto menos. Vamos a ver si este domingo ante el Villarreal, Paco, llega la primera victoria del curso. Recordemos que en el pasado curso fue en la jornada 4 cuando se consiguió el primer triunfo del campeonato con aquel gol de Lucas Pérez ante el Getafe en el Coliseum. Y ahora el calendario es exigente, con partidos ante Villarreal, Athletic y Barcelona. Y ojo, porque mirando un poco más allá, Paco, un mes clave para el Elche será el de octubre, en el que se va a medir a rivales directos o de la zona media como Rayo Vallecano, Mallorca, Español y también al Getafe. Y justo antes del parón por el Mundial, a principios de noviembre, los rivales serán los recién ascendidos, el Real Valladolid y el Girona. A día de hoy, respecto al resto de equipos, destacar que el único que no ha sumado ningún punto todavía es el Cádiz de Sergio González, que además cayó goleado en casa ante el Athletic, y otros no están mucho mejor, ya que con 1 punto hay un empate entre 5 escuadras, Sevilla, Español, Elche, Getafe y Valladolid. Son cifras muy similares a las que teníamos la pasada temporada a estas alturas de campeonato. Todavía no ha habido tiempo suficiente como para que se pueda abrir una diferencia llamativa. Así que vamos a ver qué pasa, porque esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Y queda todavía mucha tela que cortar. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Saludamos de micrófono en micrófono a Pablo López. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Porque tenemos la sección Mercado de Fichajes en su penúltima jornada. Sí, se nota que estamos a menos de un día y medio para que se cierre ese mercado, porque hay muchas oficinas de clubes de la Liga que están echando humo. En el Atlético de Madrid ya tienen sustituto en el lateral izquierdo tras la salida de Renan Lodi al Nottingham Forest. Se trata de Sergio Reguilón, el ex del Real Madrid, que llega al rival, a la entidad colchonera, cedido del Tottenham. El Español ya tiene portero para esta campaña. Se trata de Álvaro Fernández, que llega cedido con opción de compra a final de temporada procedente del Huesca. En Sevilla, en las últimas horas de mercado están siendo caóticas y, como ha mencionado antes Paco, la salida del delantero Lucas Ocampos al Ajax se ha paralizado después de que el futbolista viajara ayer a Holanda. La directiva del conjunto holandés ve ahora una apuesta arriesgada: invertir 20 millones de euros por un futbolista que tiene 28 años y han bajado la oferta a 15 millones. Por otro lado, el conjunto sevillano anunció ayer mediante un comunicado que el belga Adnan Januzaj será nuevo futbolista para las próximas 4 temporadas. El extremo quedó libre esta temporada de la Real Sociedad y el comunicado que han puesto mencionan que si todo va bien será su 5º fichaje de este mercado, dando a entender pues que quizás se puede torcer algo. Por último, en este cierre de mercado, el número de rumores y fichajes que están a punto de cerrarse aumenta. En Getafe están muy cerca de fichar al lateral izquierdo Toni Lato, que llegaría traspasado o cedido en el caso de que el Valencia le aumentara su contrato. Y por último, Paco, te comento el fichaje del ex franjiverde Guido Carrillo, que ficha por la Superliga China, concretamente por el Henan Songan Logmen, tras sonar para equipos como el Leganés, Zaragoza o Sporting. Bueno, le ha seducido el dinero chino y el arroz tres delicias al bueno de Guido Carrillo. Bueno, Pablo, pues mañana última sección, ¿no? Pues sí, mañana última sección, y si quieres el viernes también te repaso, porque el mercado sí, este ha dado de sí, ha sido también atípico. Mañana, bueno, estaremos con ese programa especial de Butamudin Galli en directo en Tele Elche desde las 10:30 de la noche y hasta las 12:15, hasta que cierre el mercado. Pablo López estará allí haciendo guardia en el Estadio Martínez Valero y todo el equipo de Butamudin Galli, pues con José Alberto Palma, Adrián Egea, Pablo Salazar y Pedro Ortuño, estarán aquí en los estudios de Teleelch para hacer ese especial cierre de mercado. Mañana más, Pablo. Hasta mañana, Paco. Hasta mañana. Y volvemos al micrófono rojo porque hoy es miércoles y vamos a hablar de Fútbol 7. Carlos Cerdá, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Porque la Liga de Fútbol 7, tanto en Elche como en la Vega Baja, va poco a poco poniendo los cimientos para empezar final de septiembre, primeros de octubre. ¿Cómo va la cosa? Va muy bien. En Elche, como un tirón. De hecho, ya dije que en septiembre es cuando la gente vuelve a su vida cotidiana, cuando se juntan en los estudios, en el instituto, etcétera, etcétera, y es cuando empiezan a llamarte todavía más equipos de los que habían. La Vega Baja ayer y anteayer amanecieron llenos de carteles. Todo lo que no pude hacer en estas dos semanas pasadas que te dije, voy para allá. Fui muy lentito, pero ayer y anteayer toda la Vega Baja ha amanecido llena de carteles. Están empezando a llamarme. Y bueno, pues muy bien, muy bien. Y como dato importante, decir que el lunes que viene, si Dios mediante, el señor Vicente Alberola y yo pues tendremos una reunión. Vamos a ver qué puede salir de ahí. Siempre, sabes, de aquí, desde estos micrófonos, que le he tendido la mano, y me dijo, venga, vamos a vernos. Y yo ya lo he dicho más de una y dos veces, y las veces que haga falta. Jamás he conocido una persona que, como Vicente Alberola, me haya transmitido tan buenas sensaciones en tan poco tiempo como hizo él el mismo día que nos conocimos. Me parece, pues oye, que vamos a ver qué progresos podemos tener, porque con este hombre siempre se llega a buenos puertos. Pues yo no sé si llegaréis a buenos puertos o no, pero que Vicente Alberola, en su figura de concejal de deportes, no hablo ya como persona, que es un 10, pero en su figura de concejal de deportes ha dinamizado el deporte, ha dinamizado las instalaciones y está para lo que lo necesites y siempre para la mejora continua, eso te lo puedo decir como periodista. Otra cosa es que, bueno, podáis llegar o no a un acuerdo, aunque vosotros, bueno, tenéis un acuerdo de, en este caso, de alquiler de instalaciones en estos momentos, ¿no? Sí, yo he solicitado... Las instalaciones municipales están solicitadas pues vía SEPE, como se hace de manera ordinaria, ¿no? La charla ahora, y tiene razón, este hombre, como tú dices, ha dinamizado el deporte. Lo que tuvo ayer Elche con la Vuelta Ciclista a España, pues es un logro importante, me parece a mí. Importantísimo. Sí. Bueno, de la Concejalía de Deportes, del alcalde, del ayuntamiento en definitiva. Correcto, de todo lo correcto. Que lo han logrado, claro. Hablamos, por supuesto, de que Vicente Alberola es la cabeza visible, claro. Y seguramente el mediador en todo lo que se esté haciendo, eso está claro. Así que bueno, lo dicho, vamos a ver si podemos llegar a buen puerto, claro que sí. Bueno, recordamos las vías de contacto, tanto para los equipos, que ya son muchos, cerca de 90, en Elche, para las ligas que vais a hacer, y también para los de la Vega Baja, dependiendo también, como tú decías, de si se hace una liga solo en Torrevieja porque hay mucha demanda, otra o varias en varias localidades de la Vega Baja. Damos esos bueno, y los de contacto, sean telefónicos y también correo electrónico o web. Sí, bueno, siempre el teléfono. Yo estoy abierto al teléfono. De hecho, hay gente que se sorprende que a las 2 de la madrugada esté contestando telefonazos de... Joder, macho, ¿que no tienes que dormir o qué? No tengo otra cosa que hacer. Vaya por Dios. Bueno, eso es estar al pie del cañón y lo demás son tonterías. Se intenta. El 626-76-1383, repito que me he trabado, 626-76-1383, ese es mi teléfono, para lo que quieran. Ese para cualquiera de los dos campeonatos, el de Elche y Vega Baja. Es mi teléfono personal, con el que siempre trabajo, no tengo inconveniente en atender por ahí. Y luego, para la Liga Elche F7, recordemos que la web es www.elchef7.com, correo info@elchef7.com, ahí en la misma web ya también tiene un formulario de contacto, bien por correo también directamente, info@elchef7.com. Las redes sociales que busquen Elche F7 en Twitter, Instagram, Facebook, todo. Y luego la Vega Baja, lo mismo, el teléfono 626-76-1383. La web de la liga es vegabajaf7.com, y donde también, por supuesto, tienen un canal de contacto ahí dentro de la web, y en redes sociales, Facebook, Instagram, que busquen vegabajaf7 también. Recordamos que, independientemente de si se llegan a acuerdos o no acuerdos con la Concejalía de Deportes, vosotros ya tenéis un convenio con el Faller, no solo para utilizar sus instalaciones, sino con ciertas ventajas para algunos deportes que allí se pueden practicar, ¿no? Por supuesto. Nos han abierto las puertas de par en par para lo que son las instalaciones de Fútbol 7 y con el padbol, con la gente del padbol, que van a organizar una liga federada, las parejas de jugadores que salgan de los equipos de la Liga F7 que lo deseen jugar, que deseen jugar esta liga, pues saben que tienen la inscripción y la fianza ya pagadas, que solamente se van a tener que dedicar a pagar su partidito y a jugar su liga. Bueno, pues ventajas, ¿no? Todos son ventajas. Efectivamente. Bueno, pues ¿algún apunte más que se te quede en el tintero? Nada, la semana que viene pues con más noticias, a ver qué podemos adelantar. Y además ya estaremos en pleno mes de septiembre y ya la gente habrá vuelto casi todo el mundo de vacaciones y estará ya con la cabeza puesta en el día a día y en el deporte de los fines de semana. Sí, y si el Elche ayuda con victorias, seguro que... Todos más animados. Todos. Eso está claro, a todos nos influye más o menos, pero a todos nos... Además de verdad. Nos gusta que el Elche ya empiece a ganar partidos. Además de verdad. Gracias, Carlos. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, Paco. Pues gracias también a todos vosotros por estar ahí un día más. Que paséis una feliz tarde. Mañana, edición de Elche en Punta a partir de la 1:20, jueves. Lo dicho, feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.